Nena, si quieres, vámonos ahora. No dejemos que pasen las horas. Solo dame una oportunidad y tal vez mañana no estés más sola. No soy pau, pero pido una chance. Por la noche espero tu mensaje. Y sé que no crees, pero morocha, tu alma rota va a recuperarse. Yeah, yeah. Por fuera sos linda, pero que por dentro no hay otra como vos, ni pensándola dos veces. Sos un ser libre y te deseo lo mejor, por eso te quiero pa' mí los días, los años, los meses. Desde hace tiempo y por las noches me hago imágenes mentales de lo que sería un amor yo perfecto. Y no somos tan políticamente correctos, hagámonos los mudos, dejemos hablar al tiempo. Y me gusta esa cara tierna que pones cuando te frustras. Y es que nunca va a haber nada igual como tus besos en la nuca. Porque sos de barrio y yo soy de barrio. Los dos somos uno, sin límite ni horario. Nena, si quieres, vámonos ahora. No dejemos que pasen las horas. Solo dame una oportunidad y tal vez mañana no estés más sola. No soy pau, pero pido una chance. Por la noche espero tu mensaje. Y sé que no crees, pero morocha, tu alma rota va a recuperarse. Yeah, yeah, yeah.